ciudad de Buenos Aires, 21 de septiembre de 1994. Siempre en primavera, me acuerdo de lo que tú eras y me pongo un poco loco. Te amo,